con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvo lugar el encuentro de las directivas y miembros de la Unión de Mujeres en la Casa de Mujeres de Pyongyang el día 6. Las oradoras subrayaron que, gracias a la creación de la idea Chuchi y de Sungun, que ilumina la senda de la revolución coreana por el presidente Kim Il-sung, nuestra patria perdida otrora en el mapa mundi podía marchar con firmeza por el camino de la causa por la independencia, causa revolucionaria del Chuchi, con la idea directriz más científica y original.